Este es el cuento de un sombrero redondo de paja con flores que se voló con el viento. Una mañana vino el viento y se voló el sombrero alto. Alto, muy alto hasta el cielo. Y después cayó, se fue cayendo y se posó muy sereno en una rama. La pajarita pinta pasó por ahí, lo vio y dijo: pero qué bien que me viene el nido. Se sentó en el sombrero y puso 1, 2, 3, 4, 5 huevos. Después siguió esperando hasta que les llegó la hora de nacer a los pichones y de comer. Entonces la pajarita pinta empezó a salir en busca de comida y los pichones comían y crecían y comían y crecían y seguían comiendo. Pero el viento volvió y las ramas se agitaron como locas. El sombrero de nuevo se voló hasta el cielo y después de tanto volar cayó al suelo. La pajarita pinta volvió y no encontró su nido. Buscó por el aire, buscó por el suelo, buscó por las ramas y mientras buscaba, piaba y piaba. Y el sombrero de paja también piaba y mientras piaba se elevaba. Y la pajarita pinta piaba y el sombrero también piaba. ¿Y qué pasó con los pichones? Salieron del sombrero y volando se encontraron con su madre. Y aquí termina el cuento del sombrero de paja que se voló con el viento.